cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, es mi pastor, alabaré y exaltaré su nombre. Jehová es mi pastor, alabaré y exaltaré su nombre. Jehová es mi pastor, y alabaré y exaltaré su nombre, porque ha hecho maravillas. Y alabaré y exaltaré su nombre. Jehová es mi pastor, y alabaré y exaltaré su nombre. Jehová es mi pastor, y alabaré y exaltaré su nombre. Jehová es mi pastor, y alabaré y exaltaré su nombre, porque ha hecho maravillas. Y alabaré y exaltaré tu nombre.